puedo sentir las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Eso. Cumbió a la sed de mi corazón. Ahí va, la gente de Córdoba que vino. ¡Upa! ¡Qué temazo, Rocío, qué temazo! Es increíble. Gracias por estar presente. Un placer. Gracias. Y las palmas arriba. ¡Ay! Son terribles madrugadas las que pasé sin vos. Vi tu foto aquí en mi almohada. Duele. Una luz en mi ventana dice que amaneció, pero sigue estando presente siempre. Y no digas que se te hizo tarde, que te tienes que marchar. Por favor, vete y cierra la puerta antes que me acuerdo. ¿Cómo dice? Me duele tu nombre. ¡Eso! Y ya no sé a dónde. Debo esconderme para no sentir el lado. Me duele y me quema. Me duele tu nombre. Una luz en mi ventana dice que amaneció, pero sigue estando presente siempre. Y no digas que se te hizo tan, que te tienes. Cada vez que pienso en tu maldito nombre, que vienen tantos recuerdos a mi mente. Una más, una. Me duele tu nombre. Aquella noche cuando tú